muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Y Valentina Concetti está redoblando o triplicando su apuesta, porque siempre nos trae una nueva banda. Pero la realidad es que en el día de hoy dijo, no voy a traer una, no voy a traer dos, no voy a traer tres. No, bueno, sí, va a traer tres bandas en el día de hoy, lo cual es impresionante, Julia, porque sí. Al precio de uno conocemos tres. No, pero además el trabajo que le significa a esta mujer de investigación, de recorrido por todos los lugares de Buenos Aires, pero el claro, gran Buenos Aires. Sí, sí, porque ella viaja a cada lugar para entrevistar a la gente. Es más, le vamos a pedir que para la próxima sean seis bandas que nos presente y así vaya subiendo hasta fin de año. Bien, Valentina Concetti, bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, es verdad, tengo que ir a muchos lugares. ¿Viste? A constatar si son buenas las bandas o no. Muy bien. Ayer fui a ver Ciruelo, que es la banda que presenté el domingo pasado, y nos encontramos con Tomate, que es un bandón, que es muy buena. ¿Cómo? Hicieron un lindo show. Fueron juntos. Pensé que Tomate se llamaba la banda. Entonces dije, se llama Ciruelo como el hombre. Esta banda se llama Tomate como... Está todo conectado. Dije, el mundo nos persigue. Por eso. No. Una banda que se llama Ciruelo y la fueron a ver con Tomate. Perfecto. Exacto. Bien. En el Matienzo, que es un centro cultural muy lindo. Y estuvieron presentando su segundo disco. Así que felicitaciones a la banda Ciruelo. Pero esto que estamos escuchando se llama La Antropofónica, es una banda que ya presenté hace como 3 años acá, que largó su primer disco recién ahora y lo va a estar presentando el próximo sábado 19 de septiembre en Plasma Piedras 1856 en San Telmo, con entrada gratis y banda invitada Oso Vieja. Me gustó ese nombre, así que Oso lo voy a buscar vieja. A ver qué onda. Oso Vieja. Bueno, y el dato interesante, que el disco se va a vender de una forma distinta. A ver. Va a estar subido a una web especial a la cual se va a poder acceder con un código. ¿Cómo tenemos ese código? Comprando un objeto que los chicos van a vender en la puerta, un objeto hecho por ellos mismos, de madera con la letra A de Antropofónica. Lo abrís y adentro está el código. Muy bueno. Es una forma, aparte, de si la gran mayoría de la gente al día de hoy escucha por fuera el formato disco, es interesante porque de esa manera se lo descarga y después lo lleva donde quiere, ¿no? Y le das una mano aparte a la gente de la banda. Exactamente. Vayan a ver esta banda porque es una orquesta de afrobeat. No es rock, pero tiene de todo. Tiene mezcla de jazz, blues, de música africana. Y son como 15 músicos tocando todo al mismo tiempo. Antropofónica con Oso Vieja. Exactamente. Vamos con la que sigue. A ver, a ver. Bueno, la que está sonando es Vanessa Harbeck, una talentosa guitarrista, cantante y trompetista que anduvo girando por México con su blues y será artista invitada de una gran banda el próximo sábado 19/9. Y estuve hablando con ella, Julia y Gustavo. La tuvimos acá, recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Harbeck, guitarrista y cantante de blues. Les quería contar que hace unas semanas llegué de México, estuve tocando en Salvatierra, en un festival internacional de jazz y blues. Tuve el honor de cerrar el festival tocando con músicos de Chicago y músicos de Coco Taylor y de B.B. King, Dino Lauden y Lindsay Alexander. La verdad que fue una experiencia bárbara. Bueno, y me invitaron a tocar a Chicago, así que en un par de meses me voy a tocar a Chicago. Y bueno, y acá en Buenos Aires tengo ahora el próximo sábado, 19 de septiembre, una fecha muy importante para mí porque voy a telonear a Memphis La Blusera en el Teatro Gran Rivadavia. Después voy a estar tocando el 2 de octubre en Ituzaingó, en Alabama. Y después un gran festival de blues en Caseros, el 10 y 11 de octubre, yo voy a estar tocando el 11, en el festival va a estar tocando Botafogo, y bueno, yo voy a tener el honor de tocar con un músico que va a venir desde Chicago, así que bueno, estoy muy contenta, y bueno, los espero a todos ahora en la fecha más reciente, que es el 19 de septiembre, en el Teatro Gran Rivadavia. Muchas gracias, saludos. Rompe, ¿eh? Vanessa la rompe. Y que estuvo acá con la familia, estábamos recordando fuera del aire que había venido con el padre acá. Sí, una maestra. A presentarse. Me encantó. Y esto sí que es rock. Aquí ni pregunto porque. Parece perfecto, perfecto, no hay duda. Bueno, vamos con la que sigue. Una banda que recién está arrancando, sí, ¿no? Sí, la está presentando porque no la conoce nadie. Claro. Exactamente, Memphis la blusera, claro. Que ¿saben qué? Vuelve al barrio. Qué bueno. Memphis la blusera, la legendaria banda de blues Argento, vuelve al barrio de Floresta. ¿Cuándo? El sábado que viene, en el Teatro Gran Rivadavia, que es Avenida Rivadavia, 8636. También van a tocar los Chevy Rockets, otra banda que voy a presentar acá, que también tiene mucha trayectoria, no es tan conocida, pero hacen blues y rock and roll muy bueno. Y también va a estar tocando Vanessa Harbeck, ya nos había contado en la nota que nos presentó. ¿Vamos a escuchar a uno de los Memphis con los que estuve hablando, que nos cuenta cómo va a ser la onda? Dale. Hola amigos de Radio Nacional, les habla el ruso Beiserman de Memphis La Blusera. Los quiero invitar para este sábado 19 de septiembre a nuestro show que vamos a dar en el Teatro Gran Rivadavia, que es un cine teatro emblemático de Floresta, que está en Rivadavia al 8600. Creo que va a ser un show muy emotivo, sobre todo para mí, porque yo me crié en ese barrio. Iba a ver las películas de Elvis Presley desde los 9 años, íbamos con mi hermana, ahí vi a la película de Bill Haley, al compás del reloj, así que para mí va a ser un volver a vivir. Vengan a visitarlo porque está refaccionado a nuevo, está hermoso y todavía quedan algunas entradas. Así que los espero, que vengan a hacer el tour por Floresta, porque también está la emblemática pizzería Universal, la del tema Moscato, Pizza y Fainá, queda en la otra cuadra, así que después del show se pueden ir a comer una porción de pizza ahí. Un abrazo, el ruso, y los espero. Nombres mucho Moscato, Pizza y Fainá, porque con Julia cada vez que alguien en este programa nombra terminamos una pizzería comiendo algo, como lo trae con Alterio. Sí. Así que por ahí terminamos comiendo una pizza con Fainá y un poco de Moscato, ¿no? Ayer me estuve acordando muchísimo de Valentina porque fui al cine a ver a Meryl Streep, que bueno, para mí es una de las mejores actrices que he conocido en mi vida, ¿no? Y yo dije, a ver cómo es esto. Y es una película musical, porque yo diría casi el 50% es musical. Ella cantando, ella, canta Meryl Streep, hace de una rockera poderosa. No te voy a contar la historia, pero me parece que la vas a disfrutar mucho porque hay muchísima música. Hay una banda que se llama The Flash, que es la banda. Ella deja, digamos, su mundo pequeño burgués en un barrio afuera, como si fuera un country de acá. Sí. Y se va a vivir su aventura como rockera, ¿no? Eso es lo único que te voy a dar como dato. ¿Y qué edad dice tener ahí? No, es una señora ya, es una señora que tiene... Claro, ¿no? No sé si está bárbara, pero tiene ya hijos en edad de merecer. Hay uno que ya se está casando, claro, es una señora grande. Pero es muy linda, me parece que te vas a divertir. Para el que le guste la música y tenga ganas de ver una película, 50% estaba lleno el cine. Pero la consulta es, porque a mí lo que no me gusta de los musicales no es que haya música, sino que, por ejemplo, nosotros estamos charlando y si esto es un musical, de golpe yo empiezo a cantar una canción. No, la nada rabia, que ver. No sé qué, no, uy, eso no, me da una pata en el estómago. No, eso no, no pasa en esta película. No pasa. Okay. Ella canta en el lugar donde, además es muy interesante ver cómo todos los que están en esa especie de boliche suburbano, urbano, que eso es en California, se prenden y bailan, y ahí vos ves tipologías totalmente diferentes en lo que tiene que ver con edades, físico, y todo el mundo se prende a bailar, y eso me parece muy, muy lindo. A mí me dieron ganas, digo, pucha. ¿De ir a bailar? No, no, claro. Yo pensaba, qué lindo que hubiera algún lugar, por ahí lo hay, yo no lo conozco. Sí, hay, Julia, me la paso hablando de lugares. Hablando, no, pero para, donde una persona grande, igual, si se inspira y hay algo que está tocando, es que no necesite esperar a que la vengan a sacar a bailar, sino que sale, y ahí sí salían todos a bailar y estaba bailando. Están estos lugares para aprender a bailar tango y los de swing. No, eso sí, eso no los conozco. Pero rock and roll también, ¿eh? Ay, vamos a salir a uno de estos días a comer a la Universal. Buenísimo. Y me prendo. A tomar moscato, pizza y fondant. De los creadores de las clases de percusión, Julia Bowlan, este año, muy pronto, clases de baile. Bueno. Lindo, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, señora. Sí. Muy lindo. 3-1. Bien. Con esta música. Ya está. Sí, la rompe. Impresionante. Aparte, me encantó esto del 3x1, que realmente a uno le permite conocer un poco más de qué se trata o cuál es la movida. Ander en algunos casos y, bueno, en otros casos con estos bandones increíbles como... Muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa.